No voy a bajar. Déjalo que suba. Por eso no quiero parar. Ya no tengo dudas. No voy a bajar. 11 de la mañana y 6 minutos, ingresando poquito a poco a la última hora de A Decir Verdad. Estamos recibiendo en el estudio a Alejandro Lloritz, a Topo, responsable del Parador Sur y de todo aquello que nos hace disfrutar en el balneario Ordey, en Quillú, cuando ya se ha abierto, podemos decir, una nueva temporada en el cierre de 2025, comienzo de 2026. ¿Cómo andás, Topo? Buen día. Buen día, compañeros. Un gustazo estar acá, hacernos una pausita y una escapada a Montevideo, porque la verdad que venimos trabajando mucho con los compañeros allá del Complejo de Turismo Social de Amul. Les mandamos un saludo, que quedaron claro. Trabajando. Además tenemos a Florismán de cumpleaños hoy. Hoy, mirá, un abrazo. Así que, pero bueno, como así, se nos viene la temporada encima, además de la excursión para la que venimos a hablar el próximo sábado, pero se nos viene luego toda la temporada y bueno, estamos trabajando mucho para tener todo el complejo a punto para que, bueno, los oyentes y toda la familia trabajadora pueda venir a disfrutar de la propuesta de veraneo que tenemos allí. Tenemos el Parador Sur y con el escenario, que también, si nos da el tiempo, podemos comentar algo, porque bueno, ya hace como 4 veranos, me parece, que venimos haciendo eventos, recitales, toques, digamos, todos los fines de semana con propuestas distintas. Venimos trabajando en ese sentido también, pero bueno, después el camping La Casa del Cura, también con mejoras, con avances que estamos preparando allí, y los alojamientos, tanto cercanos al camping, con las cabañitas Las Trillizas, la cabaña de Mari, para 8 personas, y después la posada del Parador, la posada del Ñandú Galáctico, y bueno, las Perlas del Oeste, opciones para 3, para 4, para 8 personas, que bueno, quienes además estén interesados y que se vengan el sábado en la excursión de la radio, y pueden verlas allí y ya ir agendando, porque bueno, en los alojamientos trabajamos con reservas. Y bueno, la que más le gusta a cada uno y en la fecha que le conviene, ya se van señando las reservas para tenerla y cuando tocan esos días de merecido descanso, poder ir a disfrutar a este lugar paradisíaco, como le decimos nosotros, tan cerquita de aquí de Montevideo, a 15 kilómetros de la Ruta 1, a 60 kilómetros de Montevideo, como es Ordey, y este rinconcito más todavía familiar y agreste de todo lo que es Quillú, que se conoce como Ordey. Hace pocos días veíamos, creo que era el diario El País, no sé si El Observador, si llegaste a verlo, Topo, que destacaba a Quillú junto con, no sé, un par de lugares como lugares de creciente actividad del turismo, ¿no? Y veíamos imágenes que para nosotros son más familiares, pero no es una nota que vos no pagaste esa nota en El Observador o algo, porque viste que a veces son notas disfrazadas, son publicidades encubiertas, pero no tiene nada que ver el complejo turístico con eso. No. De hecho, bueno, esa nota es en función a unos informes, claro, que realiza Mercado Libre particularmente, que es una referencia para mucha gente en la búsqueda de cosas que quiere comprar o contratar. Y bueno, como son estas cosas digitales, tienen contadores y demás que, claro, que van sorteando. Hace unos años hubo un informe que fue el que nosotros lo constatamos, lo podemos decir aquí, por la experiencia de trabajo que tenemos, y teniendo un complejo como el que tenemos, les podemos decir, tanto de verlo como de las consultas que recibimos, ya les podemos dar algo de esa información. Pero bueno, esto está informatizado y claro, también es parcial, porque es de una compañía digital, pero es referencia para las compras. Hace un par de años había salido un informe de los el ranking de los 10 balnearios más buscados en Mercado Libre para esa temporada. Uh-huh. Que más gente, claro, ponía Quillú, Piriápolis, claro, Blancarena, lo que fuere. Y lo rankeaban, y Quillú estaba en el puesto número 7, creo. Era el séptimo balneario de todo el Uruguay. Era el primero, además, ubicado del oeste. Mirá. Los 6 primeros eran del este, y estaba, por ejemplo, por encima de Punta del Diablo y otros tantos lugares, ¿no? Imagínense, 6 balnearios nomás habían antes que Quillú en la búsqueda. Les decimos que Quillú es un balneario que está en vías de desarrollo, claro, como se claro. podría decir. Es un balneario pequeño, tiene 3 cuadras desde la playa. Después de esto, una zona de campo, agrícola, de tambos, de cítricos, de papa, en fin. En los 15 kilómetros que hay de la ruta a la costa. Son apenas 3 cuadras el balneario. Lo que tiene es una extensión de 7 kilómetros, de punta a punta. Son 7 kilómetros de costa. Y no está densamente poblado. Si bien cada año que uno va, nosotros a veces nos vamos acostumbrando, pero la gente hasta no reconoce, porque siempre hay más y más. Sí. No hay una gran infraestructura. Entonces, no todos los que buscan pueden ir. Claro. Por ejemplo, ahora para las fiestas es muy común. Nosotros tenemos todavía un par de opciones disponibles, les digo, para el que le interese, pero en general ya la gente busca, pero no encuentra, porque la capacidad, al haber una creciente demanda o interés, como claro. muestran estos informes, entonces lo que medían era la cantidad de búsquedas. Y allí ya nos ubicaban en una temporada entera como el sexto balneario del país en búsqueda. Ahora, esta nota, yo no la pude ver toda, pero ese informe de Mercado Libre refiere a la cantidad al crecimiento respecto al año anterior. Y ahí ubica, bueno, hay balnearios que han tenido, según yo vi, 180% de incremento o 200%. Quillú se ubicaba en el 31%, creo, 33%. Lo consideraban de los 3 emergentes, porque todos los demás eran balnearios, bueno, claro, muy buscados. Pero bueno, también entre esos emergentes, Quillú creo que era el de menor porcentaje, porque ya viene, era comparado con el año anterior. Uh-huh. Y Quillú ya viene en un crecimiento muy grande de búsquedas, y así todo aumenta un 30%. Les decimos que nosotros no estamos ahora en Mercado Libre, por tanto, mucha gente ha buscado, pero ha encontrado por otros lados, claro, así que los que quieran venir a Quillú pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp al 099-120-064, que bueno, ahí capaz que tienen un poco más de chance que en otros lugares, y además con una propuesta diferente, más económica seguramente también, y con otro tipo de trabajo, como claro, es la vocación nuestra de turismo social. A mí me ha tocado atender, que a veces la gente incluso llama acá al teléfono fijo, me tocó atender el teléfono fijo de la radio, diciendo quiero saber por las cabañas, las reservas, en fin. Y bueno, y pasarle ese teléfono que tenemos que repetir varias veces, Topo, en este rato, para el tema de alquiler de cabañas o está el camping. Pero yendo primero a lo que se viene el sábado, ¿no? Que nosotros nos entusiasma siempre, nos entusiasma darle la posibilidad a la gente de pasar un día lindo, de saber que tienen todo lo básico que preocupa en una jornada como esa asegurado, el traslado, el almuerzo, un lindo espectáculo, conversar. Y nosotros en particular siempre disfrutamos porque, bueno, nos toca estar en tareas, algunos más en contacto con la gente, otros en la cocina, pero disfrutamos el clima del trabajo y viendo a la gente disfrutar, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué se está preparando para el sábado allá? Bueno, de todo un poco. si llegamos, creo que escuchamos desde allá, entre las tareas realmente tratamos de acompañar la 36, pero a veces claro, en esta época de mucho trabajo, pero creo que estuvo Susana por sí, aquí. Sí, ayer, por teléfono. Sí. Que nos contaba de la inauguración de cierto, la cultura. Bueno, entonces, un componente original esta vez. Bueno, para nosotros vamos a estar con el parador abierto, con toda la infraestructura del Parador Suri, con música, los recibimos con agua caliente, con café, té para los que quieran, cosas dulces, cosas saladas para cuando se bajan. Claro. De menos a veces. El viaje da hambre. Hemos retrasado un poquito la salida de lo que era anteriormente, que se salía a las 9 de la mañana, ahora se sale a las 10, para que tengan más tiempo para llegar aquí desde sus casas y eso. Pero bueno, hay gente que sale temprano para poder llegar acá, y capaz que no desayunó bien o el viaje le da hambre. Y además son todo cosas muy tentadoras, todo de la oración casera. Todo el mundo habla de las minutas. Naturalmente. Bueno, los baños, cuando uno viene de un viaje de una horita, para llegar, en fin, los recibimos con música, con todo para allí. Calculamos que estarán llegando a las 11, si todos son puntuales. Para el mediodía está coordinada la inauguración de una escultura en hierro denominada La Leyenda del Suri, que bueno, coincide... Es una obra de Atilio Ríos, un artista local, en realidad de Libertad y vinculado a Quillú, un trabajador, un metalúrgico, un herrero de profesión que tiene todo el Quillú, a lo largo del Quillú hay obras de él, esculturas en hierro, de distintos animales e indios, y bueno, demás, lo último que se había instalado... Si mal no recuerdo, es en la zona nuestra, donde está la placita de Ordey, a tres cuadras de... Que hay juegos para niños. Allí hizo una tortuga, que es el logo de la Comisión de Vecinos de Ordey. Uh-huh. Y bueno, y ahora la flamante obra es el Suri, con la leyenda que justamente le da nombre a nuestro parador Suri, y a la posada del Ñandú Galáctico, porque es una leyenda de los pueblos originarios, una interpretación de las constelaciones, no la de interpretación occidental, sino de los pueblos originarios, claro. Donde un Ñandú, un Suri, estaba escapando de las fieras, de los depredadores, y durante todo el día se escondía, digamos, lograba que no lo pudieran cazar a través de la inteligencia, ¿no? No la inteligencia artificial, no, el animal. La inteligencia animal, mimetizándose con los distintos lugares del terreno, pero al final llega a una zona bastante desolada, como era Ordey cuando nosotros llegamos allí, ya hace bastante más de 15 años, y cuando estaba cayendo la tarde... Al anochecer ya no lo iban a encontrar porque, bueno, oscurecía con los cielos oscuros de aquella época. Claro. Pero antes de caer el sol, resulta que lo encuentran los depredadores, y cuando ya no le quedaba inteligencia porque estaba en la arena, tuvo que usar la parte física y corrió tan rápido, contaba la leyenda de los pueblos originarios, que llegó al horizonte y siguió para el cielo. Por eso el Ñandú Galáctico. Y en esa corrida dejó su huella en el cielo, que es lo que nosotros conocemos occidentalmente como la Cruz del Sur. Entonces, que bueno, en vez de ser una cruz, así la pata huella, del Ñandú. Inspirado en eso es que Atilio Ríos hizo esta magnífica escultura en hierro que está colocada sobre la boya que está bajando del Suri. Para los que estén viendo la transmisión por YouTube, pueden ver una imagen donde está la invitación a la inauguración en este momento. Eso es una obra que es para el barrio, porque a partir de haberse, por ejemplo, la calle que va desde la placita de Ordey hasta la playa y sobre donde está el Parador Suri, se llama Suri. Uh-huh. Y eso ha tomado el nombre porque de lo primero que ha habido allí fue nuestro parador y es la referencia. Entonces es una obra del Suri para el barrio, no es para nosotros. Pero aprovechamos y vamos a hacer Aprovechamos la visita de la excursión de la radio, que tanto ha tenido que ver desde la propia inauguración del parador y antes, desde la propia construcción y todo, a acompañar esa inauguración, un reconocimiento al artista. Vamos a tener una invitada que se estuvo hablando, Susana, que va a hablar un poco de justamente de los cielos nocturnos y de las cuestiones de los pueblos originarios para darle marco. Eso es al mediodía y vamos a contemplar y poder sacarnos fotos y eso junto a la escultura. Pasamos al almuerzo, el clásico que no nos han dejado innovar, porque la gente, cuando hemos tratado de innovar, la demanda popular, seguro, el pulpón o pollo a las brasas, siempre con la opción vegetariana para quienes no coman carne, acompañado con ensalada, pan casero, una bebida individual, refresco, agua o cerveza, y una barrita bombón de helado de postre. Y miren el itinerario que tenemos, porque enseguida vamos a tener que pasar a la parte musical, con además dos espectáculos de primerísimo nivel y que además solidarios con la radio, porque nos dieron una pequeñísima muestra en el festival de solidario que hubo con la 36 en el Club Progreso. Cierto. Ambos estuvieron allí, pero con una presentación muy escueta, porque se acuerdan que era una canción cada... Cierto, sí, o dos canciones cada espectáculo. En este caso vamos a poder disfrutar del dúo Rica Gama y de Leo Figuera. Dos espectáculos preciosos, imperdibles. Tremendo, tremendo. Además, el puesto de artesanías y souvenir de artesanos locales de Quillú. Va a haber también, para estas épocas y además para regalos y demás, conservas dulces y hongos en escabeche, zapallos en almíbar, todo lo que se pueden imaginar. Así que opciones va a haber. Los que vienen a trabajar, porque tenemos cosas para todos los compañeros de la radio, van a estar renovando también la indumentaria. Opa, con delantales nuevos, con gorritos. Con gorritos también. Así que, y sí, porque hoy está medio más o menos. Pero ustedes saben que cuando nosotros ponemos fecha para venir al Quillú, nos encargamos de que el día esté espectacular. Exactamente. 28 grados, dicen. ¿Qué? Siempre pasa, no se asusten, que puede pasar, que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Que arranca medio nublado el día y después se despeja. Siempre es así, ya a mitad de mañana ya se va. Me dejaste muy entusiasmado con la indumentaria nueva, gorrito. ¿Estás seguro que habrá de mi tamaño de y gorro? Y me puedo estar olvidando algunas cosas porque estamos preparando muchas. Muy bien. Ahora, hace memoria ahora para la vuelta. Le debe a su pueblo un verso de cuerpo y alma. Canta una copla que dice que el árbol de la esperanza. Bueno, esto que estamos escuchando es uno de los artistas que van a estar allí, Leo Figuera, que van a tener la oportunidad de escucharlo junto también al grupo Rica Gama. Y en estos últimos 5 minutos que nos quedan, Topo, para ir redondeando un poco también, de la excursión, de qué se va a tratar la propuesta. Estábamos hablando del menú, las actividades que van a haber. ¿Por qué tomarse un tiempo para ir, no? El ticket vale 1.500 pesos, se puede comprar acá en la radio. También decir que están llamándonos todos los días ahora, estos últimos días, para comprar los tickets, así que hay que apurarse porque queda poco, sí. Queda unos días. Y también, ¿qué puede hacer uno estando allí también, no? Estamos a poquitos metros de la playa, ¿qué se puede, digamos, hacer? Bueno, para empezar eso, cuando llegamos aquí a la radio, había una compañera comprando este ticket. Todavía quedan. Es muy importante que se puedan vender todos para aprovechar el ómnibus al máximo y los costos en los que se incurre. Recordamos que además esto es una despedida de año de la radio. Exactamente. Y de encuentro de todos los compañeros que trabajan aquí en la radio con la audiencia. En la radio siempre fueron, no solo en esta radio, estos momentos son importantes, dan fuerza para el encuentro, es lo más importante. Claro. Y además el entorno es espectacular, además la comida, los churros, después a la tarde, clásicos, empezar a hacer los encargos para antes de que se tenga que volver el ómnibus. Estamos a metros de la playa. El ómnibus tiene gavetas, tiene, digamos, la parte de abajo donde se ponen los baúles, digamos. Claro, por tanto, quienes se quieren llevar una pelota para pelotear, claro, en la playa, para los que se quieran llevar sillas, playeras, una sombrilla, lo que tengan ganas, lo pueden traer para aprovechar. El mayor encanto es allí, a unos metros, la playa, ¿no? Se puede ir hasta el Arroyo Mauricio, se puede caminar un poco por la playa y ver las barrancas del Quillú, que es un, se está trabajando para declararlo patrimonio cultural, de la humanidad, las barrancas del Quillú, con todos los hallazgos arqueológicos que ha habido allí, pero se pueden contemplar desde abajo, desde la playa, o desde arriba, con los paisajes que se ven y la vista panorámica de toda la costa desde arriba. De bueno, se puede recorrer las instalaciones de nuestro complejo turístico, y se puede, sobre todo, bueno, se puede caminar entre las dunas, ver la flora silvestre autóctona de la zona, y se puede vincularse con la gente de otra manera, ¿no? Como decimos, en el aviso que sale en las tandas, ¿no? Está buenísimo esto del streaming. Saludamos ahí a los que nos están mirando, que dicen que habían algunas decenas. Pero el contacto en persona, el compartir, el comprar un refresco, una bebida grande, y el brindar, el intercambiar con los compañeros de la radio, ya no en esto de los mensajes, de mandar por una vía, por otra, con el tiempo que nos apremia. Ahí tenemos todo un día para disfrutar, y además con espectáculos, con cosas ricas. Bueno, vos decías, Daniela, las miniaturas de pescado, una de las especialidades de la casa, y bueno, y encontrarnos también los compañeros del equipo del Complejo de Turismo Social con los compañeros de la radio y con la audiencia, por realmente hoy por 1.500 pesos una jornada completa con espectáculos, con baile, con música, con el almuerzo, con el pasaje de ida y vuelta asegurado. Por supuesto que nada está fácil, y que pero el ocio, el esparcimiento, la diversión, ustedes mismos lo dicen, te escuchaba hoy Hernán, es época que todo el mundo hace despedida. Sí, exacto. Cualquier reunión seguramente que se hagan de despedida y cosas, gasten un dinero así por un rato, acá está todo cubierto, así que todavía. Además, quedan Topo, perdona, es una oportunidad, porque sabemos que en esta época donde la presión social es la de que hay que juntarse, que está muy bueno, pero hay gente que no le resulta tan fácil, que está pasando por momentos malos, o que simplemente no tiene la familia por distintas circunstancias, en muchos casos las tiene lejos, gente que ha emigrado, y nosotros nos encantaría que vieran esta oportunidad como eso de poder juntarse, que no serán las familias más directas, los seres queridos de ustedes, pero que se den la oportunidad de disfrutar de una jornada conociendo gente. Siempre somos testigos de años de excursiones donde la gente quizá llega, las que van por primera vez, con una natural desconfianza, a ver cómo viene esto, porque una cosa es todo lo que te cuentan en lo previo y otra es estar ya ahí, y se van después con una sonrisa en el rostro, conversando, intercambiándose los teléfonos, sintiéndose menos solos que cuando llegaron, ¿verdad? Lo decimos porque lo hemos visto. Quienes quedan sentados. Ya vi que estaba preparándose para el baile, así que. Exacto. Por ejemplo, nos llamó al complejo era oyente de la radio, pero bueno, nos llamó preguntando para ir a pasar el día y cuando tuviéramos eventos en el verano. Una persona sola, que siempre decimos muy accesible, nuestro complejo está cerquita, pero para ir a pasar el día si uno no tiene locomoción propia no es tan fácil. Claro. Porque, bueno, hay que tomar un ómnibus hasta la terminal, de la terminal hay que tomar un ómnibus hasta la Ciudad de Libertad, que tiene una horita de viaje, una horita y pico capaz en temporada. De Libertad hay que tomar un ómnibus que viene a Quillú, que son acotados las frecuencias que tiene, engancharlo, llegar a Quillú y después para volverse lo mismo. Pero quería venir a disfrutar por el día y a ver la propuesta de espectáculos, porque nosotros ya desde el 27 de diciembre arrancamos con la propuesta de Diago, un artista uruguayo poliinstrumental y que hace música urbano, pop, música más moderna de la que estamos acostumbrados, él solo, con varios instrumentos, una propuesta fantástica, sábado 27 de diciembre, sábado 3 de enero vamos a tener a Kung Fu en Villán. Mirá vos, primera vez que va. Primera vez que va al Parador. El 10 de enero vamos a tener a Sebastián Olivera Trío, junto con Roby, recién cumpliendo la mayoría de edad y pudiendo subirse a los escenarios, acordeonista notable. Mirá vos. Ellos son de Juan Lacase. O de Nueva Helvecia, perdón, que ahora vengo mareado, acompañados en la percusión con Emiliano, que estuvo Sebastián Olivera y Emiliano estuvieron en la última excursión. Ellos van a presentarse el 10 de enero, el 17 de enero va a estar Totes, una banda de rock y folk con canciones de autor local de Quillú. El 24 de enero va a estar Pájaro, una banda también local que fusiona rock and roll con música folclórica latinoamericana, también un grupo de Quillú. Para febrero, bueno, ya estamos preparando también el carnaval, carnaval. Vas a pasar después la grilla. Por supuesto que les vamos a pasar. Pero para ir a pasar el día y sin locomoción, por ejemplo, los espectáculos es imposible, porque el último ómnibus, claro, sale antes de que terminen los claro. espectáculos. Y esta compañera, oyente de la radio, no tenía en cuenta que teníamos la excursión y que es una oportunidad claro. perfecta para ir. Yo les digo, pues después van a escuchar, les va a dar gana, y después van a decir, claro, quien no está de vacaciones, quien tiene uno o dos días para aprovechar, los fines de semana alojamiento a veces es difícil de conseguir porque las reservas para la gente que sí está de vacaciones son ya están predeterminadas de antes, así que después se van a quedar con las ganas porque todo lo que vamos a preparar para la temporada está concentrado en este sábado. Claro. Con la cocina del Suri, con el equipo de trabajo, con todas las novedades, ya las vamos a estar estrenando este sábado con espectáculos de primera y además con todo incluido. Así que repetí el teléfono, Topo, por las dudas, además, por 099-120-064. Pero los animamos a que ya está tres cuartas partes del ómnibus, ya está completo, así que quedan pocos, pero los invitamos a que se animen, que no se dejen estar y que reserven ya su ticket para encontrarlos el sábado, que vamos a despedir el año, que vamos a celebrar juntos además todas estas nuevas propuestas que tiene la radio y vamos a dar inicio a la temporada, otra temporada más en nuestro complejo de turismo social. Muy bien, ¿queda algún lugarcito en el ómnibus? Queda, tienen que apurarse en estas horas, 18 de julio, 1357, oficina 202, esquina Ejido, o nos escriben por las modalidades que hay, ¿no?, de reserva, en fin, al 099-326-381, a los teléfonos fijos. Gracias, Topo, estamos pasados para recibir a Plinio y vamos a conversar mañana y pasado con los músicos también. Gracias a ustedes.